mi lado no puede volver. Ayer me enteré y aunque te rías cantando victoria con tu abandono, yo me siento en la gloria tras la mentira que fue tu querer. Aventura fue tu amor, cuento breve que pasó sin dejar mi comentarios para qué, si falló tu voluntad de herirme con tu desdén. Ayer me enteré y si supieras que vivo tranquilo después de todo, yo nada he perdido, a la verdad solo un poco de ayer. Sin dejar mi corazón, comentarios para qué, si falló tu voluntad de herirme con tu desdén. Ayer me enteré y si supieras que vivo tranquilo después de todo, yo nada he perdido, a la verdad solo un poco de ayer, a la verdad solo un poco de ayer.